Vendo pa' gozar. Para gozar, venlo para gozar. Bye. Pero vendo pa' gozar. Pa, pa, pa. Bye. Para gozar, carita linda, pero vendo pa' gozar. Vendo pa' gozar los sabrosos de los vendo pa' gozar. Vendo pa' gozar los sabrosos, mira, vendo pa' gozar. Vendo pa' gozar. Vendo pa' gozar los sabrosos de los vendo pa' gozar. Pa' para pa' pa' para para para para para pa' pa'. Pa' para pa' pa'. A gozar de los sabrosos, no vendo pa' gozar. papá.